aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Es un placer para mí estar con todos ustedes. Martes 7 de diciembre del 2010 y saludamos, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero en la parte técnica, Milton Partida en la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Oye, ahora sí que cala el frío, no sé cómo esté por allá todo. Horrible está, espérame, déjame ver mi termómetro, esta mugre que me regalaron, son unos aparatitos modernos. Sí. Dice abajo, afuera, ha hecho 24 grados, ahorita está 24 grados centígrados. ¿Esto es afuera o adentro? No, adentro. Afuera está 11. Sí. 11 grados es muy frío en Mandería. Sobre todo, no tanto por los 11 grados, sino porque hay un altísimo grado de humedad. Claro. Y entonces eso es lo que frega mucho. Adentro estamos a 19, y afuera a 11. Y lo cual está bien, bien frío. Se los digo porque aquí arribita, ya no sé, de aquí a 15 minutos, está seguramente a 2 o a 1. Suele estar en las vigas, ya llegando a Perote, a menos 2 a muchas veces. Y es muy peligrosa la carretera. Muy bien, adelante. Oye, pues, Jorge, dentro de todo estas noticias que tenemos de todo un poco, de que si el fútbol, de que si el tren, de que si Calderón está allá en Cancún, pues ¿qué podremos decir de esta reunión de cambio climático? No, se puede decir mucho, ¿será? Y vamos a decir de cosas, perdonando la patología tradicional, de cosas que mis colegas no dicen, y no quiero pensar que no se les ocurra, porque sería una vanidad inconmensurable de mi parte. Quiero decir que porque no pueden. Es decir, en el momento en que el grupo Televisa, dicho con todo respeto, sin crítica ni nada, que es el rector del pensamiento y de la filosofía nacional, dice, vamos a entrar en la lucha ambiental, eso querría decir, está cambiando el país. La lucha ambiental, por extensión, es decir, el ambiente donde vivimos, es un producto de la cultura, es un producto de la filosofía gubernamental. Un país educado, un país ilustrado, un país culto, no tiene los problemas que tiene un país honesto. Aquí entra otro ingrediente que no entra en algunos países europeos, nórdicos, por ejemplo. Pero nosotros, la causal de nuestro desmadre ambiental es la corrupción. Y la corrupción no ha sido controlada por el gobierno. Así es que no valen las declaraciones y teletones de Televisa cuando dice que va a cambiar. No que va a cambiar. Se compromete Emilio Azcárraga en la lucha ambiental. Sí, pero no hace. Cuando él era chiquito, la misma Televisa les llamaba a los ecólogos ecolocos y se reían y no habían un solo espacio para la ecología. Eso no es ni reproche, ni mala leche, ni crítica. Qué bueno que hayamos evolucionado. Pero si se trata de cambiar la ecología, no hay que cambiar, ya que le gustan al presidente Calderón tanto los ejemplos de médicos de enfermedades y oncológicos. El problema de la ecología se arregla en cuanto se arregla el problema de la educación nacional. Y ahí sí, Televisa tiene una parte fundamental, colateral y paralela a la del gobierno. Es decir, que unidos el poder político y el poder comunicacional o comunicante o el poder de los medios de comunicación electrónicos, se puede evidentemente dirigir al país. Pero si se cambian las finalidades de la televisión y se cambian las finalidades del gobierno, obviamente que lo demás, como decían en la Biblia, cosa que me van a entender perfectamente los planistas y los yunquistas, lo demás vendrá por añadidura. Palabras bíblicas. Se las digo así para que me entienda el pan. No se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar una filosofía. Apúntale. ¿Me explico, mi querida Betty? A eso iba en el principio del programa, que en esta sesión de turismo diplomático realmente no se trata de cambiar focos, claro, de poner casas de corte ecológico, son puros anuncios. Tampoco se trata de presentar carros eléctricos último modelo, de eso no se trata. Es una filosofía que no están dispuestas a cambiar, Jorge. Sí, no están dispuestas a cambiar. No, obviamente que no. ¿Por qué crees que les dedico mi notipoema? Y que sí. Va a ser de una utilidad total. No, pero en fin, no es cierto, hasta lo voy a poner en Twitter. No se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar el país. Sí, pues es que, oye, ¿para qué nos...? Me da risa porque pues son generalidades idiotas y gustas. No, pero fíjate, ¿para qué nos sirve un carro eléctrico? Y aparte de carreras, a todos los ciudadanos. Que quisiera que me explicaran en qué nos beneficia inmediatamente. En nada. Eso no va a reducir ninguna emisión contaminante. O van a poner en la Ciudad de México miles de coches deportivos de estos. No se trata de eso. Yo creo que siguen. Entonces, no se trata de cambiar, como dice aquí, con M, ¿verdad? Cambiar un poco. Sí. Se trata de cambiar al país. Y eso es lo que no van a hacer. Así es que siguen en la tónica. Ya está escribiendo puro número, la rebelión del Twitter. A ver, niña, la rebelión del Twitter, porque ya está cambiando a puro número. Ya les... Es que esto es incomprensible. Cambiar... No se trata de cambiar un poco. Bueno, ya. Mira lo que es el saber. Trata. Cambiar con B grande, no con B chica. Bueno. Adelante, Betty. Pues sigue en la misma tónica, Jorge, de los anuncios publicitarios de sacarse la foto allá en Cancún. Y realmente lo verdaderamente importante no sucede. Yo no sé quién vaya a venir al final a la clausura de esta reunión en Cancún. Pero finalmente el objetivo no se logra, nunca se logra absolutamente nada con pero no preguntes quién venga, pregunta si va a estar la televisión. Sí. Si no está la televisión, no inauguro. Perdón. Estoy traicionando lo que dijo el ínclito de Fox. Dijo, si no está Televisa, no inauguro. Esas son sus exactísimas palabras. Entonces ahora se puede decir, ahora si no está la susodicha, no clausuro. Muy bien, todo lo que digan, debo decir, no es, obviamente, ¿cómo vamos a estar en contra de la evolución verdadera de un país? Que la ecología y la preservación del medio ambiente no es la causa, es el efecto. Sí. No se puede continuar con el país así, no se puede continuar con el aguinaldo. No se puede tener un... ¿Cómo caramba se llama? Dime el individuo que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien que tiene una actitud sonriente ante el caso Ponchito. Ajá. Alguien que tiene una actitud y un rostro de complacencia, agradable y normal ante las muertes de Coppel. Le llamó a casos como el del niño Ponchito y la educación de los niños, en ese ángulo, ¿sabes cómo dijo que hay? Sí. Hay rezagos. Uh-huh. Ahora, un lugar, un país, un gobierno, ¿cómo va a ser para no decir una grosería? Donde el dolor el enojo, la rabia, la frustración, la cólera ante la injusticia no se ve reflejada en absoluto. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llama a los monstruosos acontecimientos de sangre de México rezagos. No más falta que diga ciertos rezagos. Pero ¿me entiendes tú lo que significa? Sí. ¿Qué sangre tan aguada? ¿Por qué no encenderse de coraje, de ánimo? Ya ni los viejos, bueno, ya, bueno, ¿me entiendes? Tengo 3 veces más su edad. Sí. Y me indigna. ¿Por qué nuestro gobierno no tiene capacidad para indignarse? Es un reproche que le hago directamente a todos. Todos lo ven con la frialdad científica del académico que acaba de salir de Harvard, que tiene la solución en las manos, mientras el país se desgaja. Sí, del que observa por el microscopio algún microbio, algún virus, y que se siente ajeno. Totalmente ajeno. ¿Verdad? Y saben cómo hacerle. Mientras que en la bolsa de su pantalón de Oscar de la Renta acarician su sobre. Sí. Con 300,000 pesos de aguinaldo. ¡Agua! No, es que así no se puede. Pues yo pienso que no. Y luego hacen sus congresos de comunicaciones a Mare. ¿Te han invitado a ti? A mí tampoco. Ahí está. Bueno, adelante, mi querida Betty. Bueno, pues eso es por un lado, Jorge. Por otro, pues las situaciones inauditas de violencia que se generan en el país. Este niño sicario Ponchis, consecuencia pues de un país enfermo, carente de educación, carente de todo lo elemental, pero también ayer esta nueva modalidad, Jorge, de extorsión y de crimen en Ciudad Juárez, en un kinder de Ciudad Juárez, en que pues quemaron un aula. Y pues esto debido a que los docentes se negaron a pagar la cuota correspondiente al mes de diciembre, que incluía el aguinaldo. Imagínate nada más a qué estamos llegando en México. Obviamente tenemos una falla sistemática en la educación de los niños y jóvenes, pero ahora con esto pues ya se nulifica toda oportunidad para que este país pueda salir adelante. Es terrible lo que pasa, y cada vez creo que nos sorprendemos más de los casos que vemos, de esta situación del kinder, de este niño Ponchis, y bueno, de situaciones como la señora Wallace, que es la encargada de ella solita, enfrentar a los secuestradores de su hijo y meterlos a la cárcel, ¿no? Pues sí, es que, ¿cómo te voy a decir? Hemos perdido la vergüenza. Claro que hemos perdido la vergüenza, porque imagínate tú, la vergüenza de un procurador que una señora le haya entregado 10 años de su vida a perseguir los asesinos de su hijo porque él no pudo. Sí. Él y los anteriores. No pudieron. Pero, ¿quién sale? Ahora sale la señora Wallace en la televisión porque la televisión lo absorbe todo. No puede haber un hecho noble que no pase por el tamiz, por la coladera, por el televioducto de la televisión, y por eso toman a la señora así, porque se vuelve noticia. No se vuelve, la televisión lo vuelve noticia. La señora Wallace es la historia de un desastre continuado. Sí. El desastre personal que rompe su vida de perder un hijo, el hecho de que su vida se la entrega a perseguir a su hijo porque el país no lo sabe hacer. Uh-huh. No puede. Tampoco los estoy culpando. No pueden porque en la esencia ellos no están para combatir el crimen, sino para mantener el poder. Hay diferencia. El hombre de política en México no tiene como finalidad el hacerle la vida posible a los ciudadanos. Tiene como finalidad el hecho de consolidar su tarea, su presente, su trabajo, su chamba, de consolidar el poder y de permanecer en él. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto que ya empiezan a enviarlos al 30500. Pues el caso de la señora Wallace es uno, Jorge, y pues bueno, en contraparte, la situación de esta señora, la reina del Pacífico, que pues bueno, lo menos que podía hacer o lo menos que pediríamos los ciudadanos a la PGR es que pues apelar el caso, porque tú sabes que pues ya la declararon libre de todo, de toda culpa a esta persona, la declararon inocente de las acusaciones de narcotráfico, y pues bueno, nuevamente reiteramos, se pasan meses, se pasan años persiguiendo a los delincuentes, finalmente llegan a la cárcel y los dejan libres. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con las muertes? ¿Qué pasa con los daños colaterales? ¿Qué pasa con los rezagos? Si finalmente todo queda en que los dejen libres. Aquí hay que tener un ¿cómo te voy a decir? Hay que echar la mirada o tener presente que con la salida de la señora Reina del Pacífico, dos áreas van a despertarse. Una, la embajada de Francia. Sí. Y Sarkozy. Sarkozy va a decir, eso tienen que tenerlo presente. La señora esta que habla en inglés, chaparrita. Sí, sí. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizá cómo se llama. Ajá, Patricia Espinosa. Patricia Espinosa. Anda en Cancún ahorita. Pues, ¿dónde ande? ¿Dónde ande? La señora Patricia Espinosa, inmediatamente el embajador de Francia les dice, oye, ¿qué pasó? En el lenguaje que sea, que es quilia, que es quiletarribe, que es que nus, que es que busa le le dig a Paris, a la France, ¿qué le va usted a decir a Francia? Podemos constatar fehacientemente que la carrera delictiva de una y de otra no tiene comparación. Es decir, una, la nuestra, por X cantidad de crímenes, está en la cárcel. La otra, por el doble o el triple, está libre. Esa es la justicia de México. Francia quiere decirle a Europa, y a su turismo, y a sus relaciones, y a nuestros empresarios, la clase de justicia que hay en México. Porque, y aquí no sé qué, que ahorita voy a encontrar el refrán francés, que se puede traducir de, todos coludos, o todos, ¿cómo dices tú? Rabones. Rabones. No sé cómo dice en francés. No tengo ninguna traducción en francés, pero algo equivalente, ¿eh? Sí. Va a decir, il faut être pareil. Me está adornando demasiado, ¿verdad? Soy un mamón. No, pero además es serio, y además dentro de eso hay un fondo de estriado. Eso te lo dije por lo de Laurence Cassés y sí, esta señora Reina del Pacífico. Ah, pero te dije que dos sectores iban a despertar, y a reaccionar. Sí. Uno, la embajada de Francia, lo otro. Ándale, vete a hablar con la señora Reina del Pacífico, que se venga a reverte, que sí, se venga ella. Iniciamos la semana entrante la telenovela La Reina del Pacífico. Hijo. A las 8 o 9 de la noche antes del noticiero. Bueno, de los anuncios de los anuncios donde hay un noticiero, profesor, digo, porque lo que hay son anuncios y una que otra noticia. Sí. Hay que llamar las cosas como son. Y entonces en ese espacio mercantil, sí, antes pongamos La Reina del Pacífico. Y si no quiere actuar y todo eso no puede o se compromete o algo, que sea la asesora y presentadora de la serie. Ajá. ¿Eh? Que por cierto sí ya se está haciendo, Jorge. ¿Cómo? Ya están grabando la telenovela. Sí, ¿pero con ella? No. Con no, una sí, actriz. Pero no, puede, no, no, pero no puede ser la presentadora. Puede ser la presentadora, claro, sí, no hay problema. La presentadora y corrige y te ve notitas musicales y los periódicos a nuestro alcance sacan ahí cómo ella está en el set, que se filme el set siempre, que ella esté ahí sentada donde diga asesoría fundamental, histórica. Uh-huh. ¿Cómo ponen crestomatía? No, pero eso es otra cosa. Busca crestomatía exactamente, que es una palabra que les dio Arrigo Cohen, uh-huh, y que quiere decir algo así como testimonio del pasado. Pero esa es una asesora histórica. Sí. Entonces eso es lo que pasa en el país. Voy a contestarle a un señor, no creo que debería, pero sí. Lo que yo dije hace rato, no se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar el país. Entonces dice, claro que no, dice un señor, pero por algo se empieza. Acciones, no solo quejarse, dice él. Cuando él se queja de que yo me quejo, también se está quejando. Mm. Obvio, ¿no? Uh-huh. Oye, pero no solo quejarse. Tú te quejas de que yo me quejo. Mm. Además, me dices, ¿tú qué haces? Me dices tú a mí. Drap. Tú me dices a mí que yo hago, que yo hago. El problema no es que yo haga, ni que yo me queje. Ni que tú te quejes de que yo me queje, que finalmente también te quejas. Eres un quejoso como yo. Así es que no puedes hablar. Ahora me reprochas que yo qué hago. Lo que digo es que eres un defensor de las tesis gubernamentales. Porque pretendes destruirme. Y lo que yo digo es agresivo en contra del poder y en contra del gobierno. Si quieres librar al gobierno de un enemigo, o sea yo, es que eres amigo del gobierno, y perdona que te ofenda. No era mi intención. Ahora, es incongruente en cuanto que en tu currículum vitae dices solo, ¿cómo dice este cuate? Solo ando vagando por la vida y exigiéndole a los políticos honestidad y trabajo. No puedes. ¿Cómo les puedes exigir honestidad y trabajo si los estás defendiendo? Y no es honesto hacerse publicidad con la ecología. Y no es honesto lo que tú dices. En cambio, lo que yo hago por la ecología, pues no, es decir, no estás ni para saberlo ni yo para contestarlo. Ahora, si te contesto es que yo estoy en duda de mí mismo. Así es que no vale la pena. No es consistente el hecho de decir, además, no puedes en absoluto tener ninguna razón, lamentablemente. Porque el hecho de decir vamos a cambiar los focos, primero, no es motivo de una campaña publicitaria gubernamental. Sería producto de la educación. En cuanto cambiar los focos beneficie publicitariamente a Felipe Calderón, o al Teletón de Televisa, o al locutor fulano de tal, entonces la finalidad no es pura, es trinquete, es sucia, no es entera. Hay que cambiarlo porque un buen día alguien convenza que yo, poniendo focos, voy a ayudar a la ecología. Que sembrando gasparitos y comiendo gasparitos todo el año, estoy enseñándole a la gente a que coma un producto que generalmente tira. El hecho de hacer 20 guisos de chayotes es enseñarle a que hay productos menospreciados. El hecho de no tirar un árbol, sino simplemente hacer la leña que necesitamos, ahora sí, que del árbol caído. ¿Me explico? Hacer leña, sí. Es una conducta ecológica. El hecho de haber hecho el primer espacio televisivo para la ecología, ahí están los testigos, el noticiero ecológico, que debía haber todos los días, en todas las estaciones, un noticiero ecológico. Cosa que presentaré al nuevo director de Canal 4 más, porque en México, por razones no ecológicas, no puedo tener acceso a la televisión. y así se puede platicar. De todas maneras, Andrés, muchas gracias por tu llamado, y qué bueno que ya están, ¿cómo se llama eso tú? Retuitear. ¿Sabes lo que es? No tengo Twitter, Jorge. ¿No eres Twitter? No tengo Twitter. Pues tú pones algo, y sí. Si a alguien le gusta, se lo manda a sus cuates, y ya se me acaban de explicar que eso es retuitear. Ya. Y entonces ya puse yo, no se trata de cambiar un poco, se trata de cambiar el país, ya lo retuitearon, ya me explicaron que es cierto, como 10 personas. Dice, si una persona encuentra que algo debe saber, se lo manda a sus amigos, y otra se lo manda a sus amigos, y entonces se hace como una cadena exponencial. Se hace como vicio, ¿no? Sí, es como vicio. Yo no tengo el vicio, ¿me entiendes? Yo ni mucho menos. Y ahí instalé uno en mi recámara, y instalé uno en el corredor. No me falta en el patio. Bueno. Adelante. Yo creo que son dos cosas diferentes, Jorge. Yo creo que efectivamente el cuidado ambiental parte de una educación que es muy diferente a que se armen campañas en base a esto. Digo, sí, estoy de acuerdo con el señor, por algo hay que empezar, pero dígame en qué me va a beneficiar a mí un carro de carreras eléctrico y que se suba Calderón y que se tome la foto. Yo creo que eso en nada nos beneficia, y ahí no estamos cambiando absolutamente nada, Jorge. Pues sí. ¿No? Ciertamente. Bueno. Muy bien. Pero espérate que aquí llegó uno muy importante. Pienso luego exijo, dice un señor que se llama Gato Desencerrado. Otro, pero fíjate, dice algo interesante, que se le prenda el foco al para cambiar a un procurador y que entre la señora Wallace pues a la PGR. Órale, adelante. Ese sí sería un foco encendido muy importante. Hacemos una pausa nuevamente y enseguida regresamos. Aquí entre nos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760. Nada, sin costo 01800-581-8248. Jorge, que le dieron o designan a Marcelo como el mejor alcalde del mundo. ¿Será que es así? ¿O será que esto, pues a lo mejor, viene a perjudicarlo? Porque a mí eso de los premios tampoco me gusta mucho, Jorge. No, pero hay lugares en que, por ejemplo, si en un premio no entra alguna institución televisiva, hay muy fuertes indicios de que no sea un premio comprado. ¿De que sí son verdaderos? De que son verdaderos. Si no entra el Instituto Federal Electoral Mexicano. Hay fuertes indicios. Consulta a Mitofsky. Todavía nos falta. Hay fuertes indicios de que el premio sea normal. Si no entran los consultores de encuestas mexicanos, pues es pensable que el premio sea. Ahora dime, ¿entró Roy Campos en el premio de Ebrard? No, que se sepa. ¿Entró la televisión mexicana? No, que se sepa. ¿Entró la Asociación de Críticos de telenovela y eso? No, ¿verdad? No. ¿Es un premio Grammy mexicano o es la entrega del telenovelas? El chichicuilote de oro. De periodistas de radio y televisión. No. No, me acuerdo. El Ondas. El Ondas, ¿no? No era el premio Ondas de Barcelona que se compra porque es la misma compañía de la televisión de allá. Y quien haya sacado el premio Ondas, que lo esconda. Pues es una vergüenza. Yo compré mi... No compré, me lo dieron de puritita leche. Lágrima, digo. Llegaba el chaparrito, no me acuerdo cómo se llamaba. Muy cuate mío. Jorge, sacaste premio con tu programa Anatomía. bueno, hombre. Sí. Pues entonces, ¿qué va a haber? Va a ser la cena. Ajá. Allá en tal lugar va a ser la cena. De el videómetro comparado, no sé qué más. pero es la escena de los periodistas de radio y televisión. Oye, pues allá te caigo, ¿cuántos boletos vas a querer? Valen 200 pesos o algo así, lo que haya sido de la época. No, pues, no, dos, pues, a ver quién me acompaña, decía yo. Bueno, dos. No, mano, ¿cómo dos? Pues si están comprando, todos los que se sacaron compran 10 o 20 boletos. No, mano, ¿yo para qué voy a...? Digo, primero no tengo lana. Y luego, ¿cómo voy a llevar 20 gentes? ¿Para qué o por qué? El trinquete estaba en que hacían una cena. Sí. La cena se las regalaba mi amigo, el del Florentino, el del Cabrito o Arroyo o alguien, yo supongo, ¿no? Les regalaban la cena. Vendían boletos, hinchaban de lana, porque había cuates que sacaban uno o dos chichicuilotes de oro, de plata, o la pirámide de estiércol, no sé qué, y ya compraban compraban 20 o 30 boletos y hacían su chorcha. Y entonces los premios, pues sí eran normales, pero así. Y decían, no, pues fíjate, a ver si te lo damos, porque no sé qué. Y a pesar de eso, alguna vez me lo dieron, a pesar de que no compraba yo más que dos boletos. Sí. Y y entonces era el trinquete ya establecido. Entonces, en los premios de Ebrard, quiero suponer que lo da una institución no mexicana. Por ende, yo pienso que no es corrupta. Fíjate lo que tengo que decir. Bueno. Y y felicidades, pues ya quisiéramos que muchos, aunque fueran panistas, sacaran un premio, pero no ha sabido de ningún panista que saque un premio por gobernar. Y sí, me da mucho gusto que alguien no panista... Tampoco me comprometo mucho a decir de qué partido, ¿verdad? Porque no, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Pero en fin, qué bueno que... Y que la ciudad... En todo caso, fíjate cómo... Yo hay algo que a veces he pensado, qué reprochable es para el gobierno del Distrito Federal que haya una pista de patinaje. Es una idea. Pista de hielo. Pero por otra digo, chin, ahí veo a 200 chamacos. ¿Cuándo van a ir a patinar a Vail? No, pues nunca. ¿Cuándo van a ir a una playa de Acapulco toda la familia de 17 chamacos y el señor con su taxi? Nunca van a ir a Acapulco. Entonces, no he sido crítico de esto. Aunque lo ideal y lo normal sería que el señor taxista pudiese un año llevar a sus niños a Acapulco y otro año llevarlos a Bell. Sucede. Sí, sucede, pero ¿no? A veces ni Chapultepec se conoce. Por eso digo, sucede sí. en otros países. Ajá. Donde yo he conocido, yo he platicado con gente. ¿De dónde es usted, señor, que tiene un acento tan raro? Pues soy de México. ¡Ah, oh, México! ¡Oh, joli, joli pays, La Nedernier estuvo en Oaxaca. ¿Cómo? El año pasado fui a Oaxaca. El taxista había ido a Oaxaca hace un año. De allá, porque guardan, tienen derecho, no hay trinquete, no hay sindicatos, no hay seguro que los datos sigue, pagan, viven normalmente y guardan y viajan. Eso es lo ideal. Bueno, pero como eso no se puede en un país así, pues hay una playa. Claro. Y una pista. Que la gran crítica, al fin y al cabo, son los grandes rezagos, pero que son en todas las ciudades, que, sí. Por ejemplo, la falta de agua en Iztapalapa, ¿no? Obviamente son cosas que no debemos de olvidar, porque sí hay muchos graves problemas en la ciudad, pero, pues bueno, nada nos quita decir que se superen esos rezagos, pero que aparte, pues pongan algo para que los ciudadanos, los capitalinos, pues puedan acceder, aunque sea alguna vez en su vida, a una pista de hielo, ¿no? Muy bien, bueno, pues felicidades al señor Ebrard. Bueno, adelante. Mira, veo por ejemplo aquí, porque estaba lloviendo, una foto. A ver, díganme si esto tiene su chiste o su gracia o una razón de ser. ¿Dónde está? Un globo aerostático. A ver, ven a ver si se puede poner esto. Un globo aerostático que dice rescaten al mundo. ¿Qué significa eso? Rescue di climate. Rescaten el clima. En Chichen Itza, junto a la pirámide. Es una foto mundial, sí. Sirve para algo. En Chichen Itza, Mérida, el corazón de la cultura maya. Greenpeace elevó un globo aerostático. Hazme el favor, ¿tú crees que Greenpeace? Pues yo mejor que hagan una manifestación llamando a los políticos reunidos en la COP16 en Cancún a asumir con seriedad su compromiso de tomar medidas frente al cambio climático. Y como dicen una cosa, dice otra. ¿Por qué Greenpeace pone un globo aerostático para decir que ahí está? Discutible. Yo no sé si habrá que pensar en otras maneras de combate para lograr quebrar el empecinamiento de los hombres de la publicidad, del poder. Eso igual. Raúl Plasencia Villanueva es el joven impertérrito. Busca impertérrito. Lo cual significa que es impenetrable, tranquilo, sonriente. El país. Sí, pues puras recomendaciones que le va a preocupar la vida. El país se parece a un cuadro que se llama El Grito. El Grito es el cuadro de un gran pintor, que es un dolor profundo, con las mejillas hundidas, el alarido del dolor que sale de una figura grotesca, con unos ojos perdidos por el dolor y el llanto, y es el cuadro que se llama El Grito. Ahorita te lo voy a poner para tener más elementos de decir cómo es. ¿Tú te acuerdas de esa figura? Me parece que sí, Jorge. Sí, es muy conocido. Bueno, entonces el país parecería ser que está que en un grito. Es El Grito. Uh-huh. Y el señor Plasencia. Plácido. Ah, oh, bueno, pues se llama Plasencia. Ah, pues sí. El plácido señor Plasencia hablando. Sí, en cuanto al niño y su conducta, hay ciertos rezagos. Ahorita voy a leer lo que dice el doctor Lara Peinado acerca de ese niño, de ese pobre niño, que no es una causa, es un efecto. Dios, según yo, es un efecto de las cosas del país. Adelante, por favor. Jorge, tenemos llamadas del auditorio. Nos llama Víctor Hernández Herrera, dice: hola Betty, señor Saldaña, espero que todo esté bien. Todos los periodistas han mencionado a la señora Miranda de Wallace y cómo luchó para encontrar a los asesinos de su hijo, pero ella es un ejemplo de lo que deberían haber hecho los papás de los niños de la guardería de Hermosillo, ¿no creen? Y ahora hay que ver si esos periodistas siguen apoyándola para dar a conocer los nombres de los policías involucrados en esa red de asesinos. Pues sí. A ver, ¿de quién es El Grito? Sí, que es en un mar terrible y angustioso. Además, se me había olvidado ver el panorama de dolor y angustia que tiene esta imagen de un pintor europeo, un hombre obviamente olvidado. Impertérrito es dicho de una persona a quien no se infunde fácilmente terror o a quien nada intimida y que permanece estático. Eso es la actitud del señor Plasencia cuando declara y cuando sabe de un niño y dice: hay ciertos rezagos. Finalmente. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querida Betty? Más llamadas, Jorge. Ramón Jiménez de Cuautla, saludos. El hecho de que Calderón dice que los empresarios deben de entrarle al rescate climático es porque en esa área va a haber mucho dinero en juego. Van a proporcionar todos los países dinero para eso, y Calderón, al meter a los empresarios, pues les va a dar todo ese dinero para que produzcan y salgan beneficiados. ¿No será que está usted pensando mal, señor? Ojalá. Ojalá. Dice la señora Sara Mendoza de la colonia Tabacalera: ¿cómo reformar a un niño sicario, señor Saldaña? ¿Y hasta dónde va nuestra niñez y juventud? Pues es como maquillar una llaga. Yo creo que el problema no es... Bueno, hay un problema evidente, un problema personal que hay que arreglar, un problema personal, solucionarlo, cerrar una herida. Pero el mal está por dentro. Lo primero es que habría que saber exactamente cómo se está educando a los niños de esa edad, de esa condición económica, de esa desintegración familiar, a qué están expuestos, qué ven, cuáles son sus paradigmas. Paradigmas, ¿qué quiere decir? qué ejemplos están siguiendo. Y les voy a leer lo que dice el doctor Kerr. Claro. En mi trabajo clínico, dice, he encontrado niños con tendencias asociales y criminales. Podría citar el caso de un pequeño que gustaba de golpear y maltratar a sus mascotas, perros y gatos. Luego, malheridos, los escondía en cobijas en su cuarto hasta que morían. Esta conducta criminal estaba asociada, primero, a unos padres que justamente peleaban como perros y gatos. La tendencia homicida era entonces hacia los padres, pero se sublimaba en estos pobres animales. Ahí se sublimaban sus impulsos asesinos. ¿Qué hay en el consciente de un niño como Ponchis? La experiencia clínica dice que este joven presenta tendencias asociales en contra de la sociedad y criminales. De muy pequeño, temía a sus padres, seguramente crueles, y temía represalias como castigo a sus fantasías agresivas, que generalmente estas fantasías son en contra de los mismos padres. Era un niño que inconscientemente estaba esperando ser cortado en pedazos. Él mismo esperaba tener castigos así. En el ejemplo que doy al principio, se puede observar cómo en el consultorio el pequeño rompía, cortaba, desgarraba, mojaba y quemaba toda clase de cosas, con fósforos, cajas, juguetes que representaban a sus padres, hermanos, hermanas, al cuerpo y al pecho de su madre. El Ponches en su adolescencia no logró reprimir sus instintos criminales, presa de un sistema económico neoliberal que aborta a los jóvenes todos los días. Desempleo, que es aborto, rechazo en la escuela, hambre, y de una estructura familiar disfuncional. El Ponchis aparece como un síntoma de nuestro tiempo, como un síntoma desgarrador del neoliberalismo y de una estructura familiar enferma. Matar, decapitar, justo es lo que ofrece la televisión a un niño. Corrupción e impunidad es lo que ofrece el hombre de poder. Matar y asesinar es lo que vemos en nuestro país. Se espanta, pero como bien dice Freud, estamos como el gusano de seda en su capullo. ¿Quién sabe qué bestia pueda salir de adentro? Adelante. Una pausa nuevamente, enseguida estamos de regreso. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, más llamadas. El señor León de Milpalta, anticipadamente felicidades a ustedes dos, Jorge y Betty, en esta Navidad. Buenos días, señor Saldaña y Betty. El único verde que le interesa al gobierno es el de los dólares en su cuenta bancaria. Bueno. Roberto Wong de Tlaxcala. Saludos de los funcionarios dedicados al medio ambiente. Todos son unos burros y no saben ni qué hacer. También nos escribe José Luis H. Dice, la peor desgracia que tiene nuestro país son los mandatarios que llegan haiga sido como haiga sido. Puro español delincuente, dice el señor José Luis. Guadalupe Pérez dice, hola, felicidades Jorge, Betty, les mando el teléfono de mi hijo, que se dedica a arreglar las pensiones del Seguro Social y del ISSSTE. Nos manda su teléfono. Bueno. También nos llama Jorge Salmerón de Linda Vista. La señora Wallace está encontrando a los asesinos de su hijo y las autoridades no hicieron nada. Entonces, nuestro dinero, señor Saldaña, de los impuestos, debemos dárselo a la señora Wallace porque ella sí está haciendo el trabajo que los demás no hacen. Pues sí, la señora Wallace debe ser odiada por los hombres del gobierno. Sí. Es decir, si alguien llega y hace un programa mejor que el mío, pues yo me lo odio. No. Quiero decirlo en otra manera, ¿no? Sí. A mí me pagan por hacer algo. Y no lo hago. Y ahí me la paso toda la vida. Uh-huh. Y llega alguien para enterrar a los muertos, todos, menos un camposantero, decía León Felipe. Sí. Es decir, quien lo hace con verdadera entrega y con dolor no es camposantero. Quien encuentra a los criminales no es el buscador de criminales. Ahora, si cuando los encuentras los sueltas, estás de la fregada. No, pues está el problema. Bueno, adelante. Y además, Jorge, fíjate, con la señora Wallace, con un afán, ella lo dijo no de venganza, sino de justicia, porque ayer que hizo el recorrido... No importa lo que diga. Sí, ayer que hizo el recorrido, déjame decirte nada más rápidamente, por lugar donde posiblemente pudieran estar los restos de su hijo... Pues eran muchas horas de la diligencia y ella misma le dio de comer a este señor Jacobo Tagle, al asesino de su hijo, le dio de comer y pues en un gesto pues noble le dice vamos a seguir en esta jornada, ¿no? Para que veas nada más el temple y la actitud de esta señora, Jorge. Caray, pues sí se necesita mucha galla. En fin, voy con mi notipoema. Pierde el país sus sólidos blindajes. Cada 6 años el país se muere. Se oyen cantos, parece un miserere, y hay temor de que todo se desgaje. El pueblo nunca sabe lo que quiere. Esto es labor del que mandar pretende y que dice saber lo que se emprende en beneficio de los pobres seres. Salir del laberinto no podemos. Se han perdido los propios conductores. Llegar a la salida no sabemos. En un mar de discursos nos perdemos. ¿Saben hacerla bien, gobernadores? El pueblo sabe lo que no queremos. Uh-huh. Es decir, todo sí. Eso quiere decir simplemente de que nosotros no sabemos exactamente lo que debe hacerse, pero sí sabemos lo que está pasando y sabemos que eso no debe hacerse. Estoy hablando por algunos mexicanos, obviamente el otro está muy contento. Ahí tienes al diputado este y el otro y el otro. El grito, el cuadro al que ahora le tiene referencia, Edward Munch. No debería haberse me olvidado. Y este paradigma es un ejemplo, es un ejemplar. Alguien es un paradigma, alguien se constituye, Cristo es un paradigma. Adelante. Nos escribe Guillermo Toribio de Gustavo Madero, dice, el nuevo Teletón que abrieron aquí en el DF, lo van a abrir aquí en el DF, señor Saldaña, ¿cómo ve? ¿Será parte del acercamiento de Televisa con Ebrard? Porque dicen que Televisa tiene dos gallos, Peña Nieto y Marcelo. Bueno, Televisa es amiga del candidato, es decir, la televisión es amiga del candidato para después ser socio del presidente. Apúntale. Sí. Pero eso ya es un hecho, ya queda como frase, no es accidental ni es de hoy. La televisión no tiene candidatos, es amiga del candidato triunfador y es socia del presidente electo, punto. Pero ya por principio. Adelante, no es crítica, es una verdad, es una definición. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias, hasta Betty. Hasta mañana. Mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual.